Son las 9:40. Continuamos en esta mañana de conversaciones, de entrevistas en el 102.5 para toda la región metropolitana. Por supuesto para todo el país a través de la red de radios que piensan, a través de nuestra señal online en radio.uchile.cl y bueno, en esta modalidad diferente, ¿no? De hacer medio de comunicación, de ejercer el periodismo, vamos a saludar a través de la línea telefónica al sociólogo de la Fundación Sol, Benjamín Sáez. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenos días. Muy bien, Patricio, buenos días. Un gusto saludarlo. Sí, la pues, distancia. Igual para nosotros, así como se puede saludar ahora, ¿eh? Con un poquito de distancia. Bueno, queríamos hablar contigo un tema que ha sido de los ejes, ¿eh? del radioanálisis de esta mañana, que es la situación del mundo del trabajo. Y ahí, bueno, partir preguntándote cómo ves que se está fraguando, ¿no? La situación del mundo de los trabajadores entre, por supuesto, la defensa de sus derechos, la inevitable constatación de una crisis, y también algunos anuncios que se empiezan a hacer para flexibilizar algunas cosas, por decirlo de manera ambigua. Sí, la verdad es que si uno lo analiza a distintos niveles, por un lado a nivel de la respuesta que da el gobierno, pero también a nivel de la respuesta que las propias empresas han estado dándole directamente a trabajadores y trabajadoras. Me refiero tanto a empresas de gran tamaño, como también, por ejemplo, los mismos hogares que son empleadores, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras que trabajan en viviendas particulares. En todos esos niveles, lo que hemos visto es que hay una enorme presión para que el costo de la crisis lo terminen pagando los trabajadores y las trabajadoras. Por ejemplo, a nivel de la propuesta de gobierno de cubrir el costo salarial de este periodo recurriendo al componente solidario del seguro de cesantía, lo que se está haciendo es fundamentalmente amortiguar el costo de la crisis con un ingreso que es fundamentalmente una protección de los trabajadores. En ese contexto, y pensando en el escenario que viene después de la crisis sanitaria, que muy probablemente será una crisis financiera compleja, ¿cierto? Una crisis económica bastante complicada, esos fondos ya van a haber visto una merma en relación al gasto que se habrá realizado en este contexto. ¿Y qué va a pasar en esta situación con los trabajadores que sean despedidos una vez que termine la crisis sanitaria? Si se va a recurrir a hacer un gasto sobre el propio seguro de cesantía. Desde ese punto de vista, por ejemplo, a nivel general, es una carga directa sobre los trabajadores a nivel de las empresas grandes. Por ejemplo, vemos como una constructora como Moller y Pérez Cotapu, por ejemplo, anuncia a sus trabajadores que a contar de marzo se terminará su vínculo laboral. Y estamos hablando de una empresa constructora que en los últimos 2 años ha tenido utilidades por más de 20 mil millones de pesos. En ese contexto, claramente la respuesta no cede ningún centímetro desde el punto de vista de los empleadores y carga de forma directa tanto al salario como a la continuidad del vínculo laboral el costo de esta crisis sanitaria y posteriormente, sin duda, el costo de la crisis laboral. En el caso de las trabajadoras que trabajan en viviendas particulares, por ejemplo, esto se ha visto reflejado en que se ejerza presión para que el tipo de vínculo cambie de una relación puertas afuera, como se conoce, ¿verdad?, a una relación puertas adentro. Esto, sin duda, trayendo una serie de dificultades desde el punto de vista del propio cuidado de los hogares de estas trabajadoras. Y en ese sentido, también a nivel más global, porque esta es una visión desde el mundo del trabajo remunerado, a nivel del trabajo en general, esto va a generar una alta carga y una tremenda presión en términos del trabajo de cuidados. A nivel de la sociedad en su conjunto. Y ese va a ser uno de los elementos característicos de esta crisis que estamos observando. Sí, Benjamín, ¿cómo ves el tema de cuánto ha de intervenir o no el gobierno en esta situación? Te lo pregunto a propósito de lo que veíamos recién, un punto de prensa del ministro Walker haciéndose cargo, ¿no?, del aumento del precio del pan, diciendo que no había razones para que subiera el pan, haciendo un llamado a los empresarios para que no suban el pan. pero sin que eso vaya acompañado de la realización de anuncios concretos, ¿no? El gobierno en esta circunstancia constitucional especial tiene atribuciones al respecto. ¿Cómo ves tú el rol del gobierno? Porque claro, podría quedarse en el ámbito de los llamados o pero bueno, no, vamos a entrar en una situación que es difícil, donde van a ocurrir cosas muchas, muchas, muchas, como la que acabas de describir en el caso de la constructora. Exacto. Bueno, lo que se observa en los países centrales del capitalismo mundial es que se están destinando enormes recursos del Estado para los rescates, por un lado, bueno, con un bastante énfasis en el sector privado, ¿cierto? Pero también en algunos casos directamente a los hogares. El caso, por ejemplo, de lo que anunció Estados Unidos, que también debe entregar ya mismo con esta crisis sanitaria una respuesta ante una cifra récord. Esto de en términos de cesantía, en la cual hubo una petición de seguros que superó los 3 millones de personas. Esto es muy significativo considerando la importancia que había tenido esta situación de prácticamente pleno empleo que venía teniendo Estados Unidos en su ejercicio de recuperación del daño de la crisis, que ha sido una crisis, esta crisis subprime y de la eurozona que vimos que fue una gran crisis. La verdad es que, como hemos conversado en otros programas, muchas veces está en tela de juicio si alguna vez se terminó. Y en ese sentido, si en realidad esta gran crisis que estamos viendo, hasta qué punto se desprende de ese momento. Las crisis se están haciendo cada vez más recurrentes y están teniendo cada vez más fuerza. Y en ese sentido vemos que países desarrollados, entre comillas, como generalmente se les llama, han recurrido a salvar a su fuerza de trabajo asalariada, a buscar medidas de protección vía transferencias del Estado para cubrir parte de los salarios. En algunos casos, Francia, por ejemplo, para ciertos sectores el 80% del salario, en otros países como Reino Unido algo similar, y en distintos lugares se ha tenido esa reacción. Ahora vemos como en otros países, con un giro ideológico bastante más conservador, se ha optado más bien por tratar de mantener el sistema económico funcionando a como dé lugar. Es un poco esa la señal que entrega, por ejemplo, Bolsonaro en el caso de Brasil, ¿cierto? Y había sido la señal que también había estado entregando hasta cierto punto Estados Unidos y la mantiene en cierta medida. Sus medidas han sido parciales y hemos visto, por ejemplo, cómo con un alza de esta crisis en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, se siguen observando aglomeraciones, etcétera, porque esta crisis pone muy de manifiesto que hay enormes segmentos de la sociedad, del mundo laboral, de los hogares, que no se pueden dar el lujo de parar 1 o 2 meses, sino que viven prácticamente el día a día. Por lo tanto, en un contexto como este hay que optar entre no tener ingresos, ¿verdad?, para poder reproducir la vida en sus aspectos más básicos, o correr el riesgo de el contagio, ¿verdad? Y eso es algo que en algunos países se ha manifestado con mucha fuerza y que son países que han tratado de tomar medidas de forma gradual para no frenar la actividad económica de una vez. Y al parecer el énfasis de este gobierno va en esa línea, en esos países que a nivel internacional han tratado de minimizar el efecto sobre más bien el sector de las empresas y los empleadores. En ese sentido, la mayoría de las políticas que observamos hoy dejan a los trabajadores y a las trabajadoras prácticamente por su cuenta. Y ese es un elemento que va a generar tremendos problemas. Ya, por ejemplo, alcaldes y alcaldesas de alguna manera lo han advertido. Yo escuchaba una entrevista, por ejemplo, al alcalde Carter, que sin ser un alcalde, es un alcalde más bien del gobierno, ¿verdad? Y él mismo reconocía la tremenda dificultad económica que se viene en términos de hogares sin ingresos, en términos de hogares con desempleo y con una crisis sanitaria. Por lo tanto, eso debiese requerir medidas de protección de la población que sean mucho más audaces y mucho más directas, como se está viendo en países de mayor desarrollo, por decirlo así, entre comillas. Sin embargo, lo que vemos son medidas que se mantienen en los marcos del modelo actual. En ese sentido, el modelo no se toca, pero no solo no se toca, sino que además en algunos sentidos se profundiza. Y este es un modelo que de una u otra manera se ha especializado, ¿verdad?, en lucrar con derechos y servicios que son básicos para la población, como es la salud. Y por lo tanto, va a procesar esta crisis con el sistema de salud y con el modelo económico que tiene. Y ahí en ese sentido también hemos visto que la respuesta de los distintos países varía bastante dependiendo de cómo es su sistema de salud. Y esto es algo que la población especializada de la infectología y el estudio médico de las recientes crisis sanitarias ha expresado de forma bastante directa desde hace años, desde que hemos visto estas, no pandemias, pero epidemias bastante riesgosas, como fue el caso del ébola, por ejemplo, o las distintas variantes de SARS que se han observado. Se ha venido promoviendo la importancia de un sistema de salud público, un sistema de salud público que pueda atender a amplios segmentos de la población. Chile, Pero como es un país que no tiene aquello, sino más bien ha avanzado en el sentido contrario, se encuentra en una situación de bastante desprotección. Y en esa medida, al no tomar acciones que cambien radicalmente la estructura de este modelo, al no tocar este modelo, estamos viendo cómo se va configurando una tormenta perfecta. Y ese es justamente el problema hoy. sí, Benjamín, ¿qué es lo que concretamente podría hacer el gobierno, teniendo en consideración el tamaño del Estado chileno, la experiencia de otros países? Porque vamos a poner un ejemplo, ¿no? Está este bono que de 50 mil pesos que se anunció por carga familiar, que ustedes lo han criticado muy convencidamente, porque dicen, aprovecho de contarlo para quienes nos están escuchando y no lo sabían aún, ustedes dicen que este bono primero deja fuera casi 3 millones de trabajadores, que son la mayoría de los que pertenecen al área informal. Y en segundo lugar, porque nos recuerdan algo que en Chile se nos suele olvidar, que es que no es lo mismo una política que un bono. Un bono es un bono y una política es una política, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno entonces, a la luz de medidas alcanzables que en consideración de ustedes se podrían implementar? Bueno, aquí hay varias medidas que pueden tener un impacto inmediato y que son muy relevantes de considerar. Una de ellas tiene que ver también con otro elemento que varios países han hecho cargo, que tiene que ver con las deudas y el congelamiento de esas deudas, ¿verdad? Y la necesidad en algunos casos de la condonación de esas deudas. Ese es un elemento que entrega un alivio inmediato a los propios hogares. Hay que considerar que hoy día tenemos una cantidad de morosos que supera las 4 millones de personas. Si observamos, por ejemplo, en la región metropolitana, un 36% de los habitantes mayores de 18 años de la región metropolitana se encuentra moroso. Ya estamos hablando de 4.770.000 personas morosas a nivel nacional aproximadamente y que tienen un promedio de morosidad de 1.865.000 pesos. Eso en un contexto en el cual el 70% de las personas gana 500.000 pesos o menos, es sin duda una presión económica bastante tremenda, añadida a la presión del momento actual. Por lo tanto, un elemento importante es considerar no solo el flujo constante de recursos que se requiere, sino que también ya esa mochila que están cargando hoy día millones de hogares a nivel nacional. Ese es un elemento que es muy importante. Por otro lado, como tú bien señalas, Patricio, hay aproximadamente hoy día 3,6 millones de personas que no tienen una protección, en el sentido de que no tienen un contrato de trabajo, ¿cierto? Se encuentran con una protección mínima, como la de un contrato de honorario. Por lo tanto, todo ese tipo de contratos prácticamente pueden desaparecer sin tener ningún tipo de resguardo o protección hoy día en la legislación laboral. Por lo tanto, aquí hay que generar políticas también que apunten hacia sectores que generan ingresos de formas que están alejadas del mundo más formal o contractual formalizado, pero también, y esto es muy importante, hay que pensar en que dentro del sector formalizado también hay sectores vulnerables. Por ejemplo, hoy día tenemos más de 1 millón de personas que trabajan con contratos externos y que se encuentran tremendamente propensas a perder su fuente laboral, puesto que para que ellos pierdan su fuente laboral no se requiere terminar un contrato de trabajo necesariamente, sino que una relación contractual entre dos empresas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con todas las empresas contratistas que trabajan en las universidades? Es una pregunta que va a ser relevante. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores y esas trabajadoras? Si se termina todo el año escolar, por ejemplo, y se termina haciendo a distancia, ¿qué va a pasar con esos trabajadores y esas trabajadoras? Y eso en distintos sectores. El sector de enseñanza es un sector muy externalizado, pero también la minería de forma importante, el sector de gas, electricidad, por ejemplo, y que son sectores que requieren un funcionamiento permanente. Ahí va a ser muy importante qué medidas de protección también se toman respecto a los trabajadores y las trabajadoras. Son medidas de protección que, por ejemplo, en el sector de salud también se observan de manera insuficiente. Hemos visto en ese sentido también cómo en algunos países se ha revertido la diferenciación entre sector privado y público de salud para responder a la crisis, permitiendo al sector público disponer de los recursos con los que cuenta el sector privado. Eso, por ejemplo, que puede ser algo relevante, también nos lleva a preguntarnos qué pasa hoy día con los trabajadores y trabajadoras del sector privado en la salud. Por ejemplo, en ese sentido hay medidas que apuntan a la protección económica, pero también hay medidas que se requieren para aquellos trabajadores y trabajadoras de sectores que son estratégicos y vitales y que van a requerir un cierto funcionamiento. ¿Qué medidas de protección se van a tomar en ese sentido? Y hoy día, ¿qué protagonismo se le va a dar a los trabajadores y trabajadoras para tomar parte también en la solución de la crisis? En ese sentido, yo creo que hoy este es un contexto en el que se abre no solo para atender a las alternativas que pueda proponer el gobierno, sino que es un espacio muy importante para la creación de alternativas desde los mismos trabajadores y trabajadoras, como es, por ejemplo, la propuesta de un no más AFP frente a un contexto en el cual vemos como también las mismas pensiones se siguen derrumbando en los mercados financieros internacionales. Y aquí otro elemento muy importante también es responder a las distintas estructuras de hogar que existen. Hoy día el trabajo de cuidado de las personas es un trabajo muy importante, así como los trabajos no remunerados. Hay que considerar en ese sentido, por ejemplo, que las mujeres, independiente del tipo de relación contractual que tengan, desarrollan más de 70 horas de trabajo no remunerado en una semana, es decir, prácticamente están haciendo una carga constante, ¿verdad?, de trabajo no remunerado y de cuidado, y esto va a tener impacto sobre todo en ciertos tipos de hogares. Y si uno Sí. mira, por ejemplo, ahí la respuesta, por ejemplo, para los hogares que tienen necesidades de cuidado va a ser muy importante. Hoy día, por ejemplo, hay 725 mil personas mayores de 60 años, que es un grupo de riesgo importante, que viven en hogares donde también hay necesidades de cuidado de crianza, porque hay niños entre los 0 y los 12 años. Así es. Por lo Bueno. tanto, en esos hogares, por ejemplo, ¿cómo se va a poder responder a esas necesidades de cuidado? Sobre todo en un contexto de crisis sanitaria. Claro, Además, y por ese ya ejemplo, no dentro de los es. hogares adultos mayores, Sí. prácticamente hay en la actualidad 460.000 personas mayores de 60 años que están viviendo solas, en hogares solas. 300.000 de ellas son mujeres. Por lo tanto, por ejemplo, ¿qué va a pasar con esos hogares? ¿Cómo se les va Bueno, a asistir? todo esto, ¿Cómo Benjamín, se, sí, en un todo. contexto de aislamiento, cómo se les hace llegar alimentos y cuidados? Sí, todo esto deja de ser un problema privado, obviamente, y se transforma en un problema político, en un problema público. Bueno, en honor al tiempo, Benjamín, tenemos que dejar esta conversación hasta aquí, pero creo que se han enunciado los puntos centrales de las preocupaciones que han de tener las autoridades. Hemos conversado con Benjamín Sáez de la Fundación Sol. Benjamín, muchas gracias. Te mandamos un abrazo.